Escucharon Espérame en el cielo de Paquito López Vidal con los Tecolines en la formación de Enrique Cáceres, Manuel Gudiño, Jorge Flores y Sergio Flores, que es de lo primero que grabara Cáceres con este grupo, así como Sé muy bien que vendrás de Antonio Núñez Manzanero, igual con Los Tecolines, pero con la formación de Enrique Cáceres, Juan Valdés, Jorge y Sergio Flores. Cabe destacar que a Enrique Cáceres le tocó iniciar la época en la que grabaron con el requinto electrónico de Sergio Flores. Asimismo, es importante mencionar que a mediados de la década de 1950, Enrique Cáceres se integra con Los Tecolines para sustituir a uno de los fundadores, que fue Luis de la Cruz Damián. Con información tomada del Diccionario de la Canción Popular de Yucatán de Luis Pérez Sabido, el nombre completo de Enrique Cáceres fue Enrique Cáceres Méndez y nació en Mérida, Yucatán, en 1934. Fue un trovador, cantante y compositor. De su bisabuelo, Chan Sil, hereda el amor a la trova. Su primera composición fue Tu imagen, que grabara el trío Monterrey, al que se incorpora a los 14 años cuando fue a radicar a Monterrey, y ahí sustituyó a uno de los integrantes originales de este trío, presentándose en la radiodifusora XET. Posteriormente, en 1954, Enrique Cáceres integra Los Rocinantes junto con Mario Domínguez, José Antonio Ibarra y el líder Raúl Neri, que se convertiría en su gran amigo y colaborador. Con ellos actúa en varios estados del sur de los Estados Unidos. Sergio Flores lo invita a formar parte de Los Tecolines, con quienes hace varias grabaciones hasta 1959, cuando funda el trío Las Sombras con Raúl Neri y Salvador Macías, grupo que llegaría a ser reconocido como uno de los mejores tríos de México. Te dije que te fueras muy lejos de mí. Todo había acabado al fin entre los dos. Con cruel indiferencia te di la despedida y tú te fuiste triste, llorando de dolor. Pero ha pasado el tiempo y he deseado mirarte, he empezado a extrañarte y a sufrir por tu amor. Qué ciego fui al decirte que ya no te quería, porque hoy que estás ausente extraño, vida mía. Pero ha pasado el tiempo y he deseado sufrir por tu amor. Qué ciego fui al decirte que ya no te quería, porque hoy que estás ausente te extraño, vida mía, te extraño, vida mía, extraño, vida mía. De tu cara angelical, recuerdo a cada instante en todo su esplendor. Mi vida, sabe Dios que será tuya. Mis ojos solo a ti te mirarán. Entonces, mi bien, no vienes a mí sabiendo de mi amor, voy a morir por ti. Ecos de la memoria. Disfrutaron de los hermosos temas Empiezo a extrañarte de Raúl Neri, Tu imagen de Enrique Cáceres, así como Noche no te vayas de Roberto Cantoral. Cabe destacar que todas las canciones de Roberto Cantoral que fueron interpretadas por otros artistas, aparte de Los Tres Caballeros, se convertían en verdaderos éxitos, como esto que escuchamos con el trío Las Sombras, en su mejor época, conformado por Enrique Cáceres, Raúl Neri y Salvador Macías. Siguiendo con la reseña de Enrique Cáceres, con el trío Las Sombras cosechó grandes éxitos y grabó varios discos con diferentes géneros musicales, principalmente el bolero. En 1966 se integra como primera voz al trío Los Panchos, siendo el primer mexicano en ocupar esta posición, junto con Chucho Navarro en la segunda voz y Alfredo Gil en

pretendo ser tu dueño. No soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida, doy lo bueno. Soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Ecos de la memoria. Hoy tengo el enorme gusto de saludar a nuestro coproductor de la serie, Marco Antonio Berzunza León. Marco Antonio, en este programa número 8 de homenaje a los artistas yucatecos, ¿nos podrías platicar acerca de las aportaciones de Enrique Cáceres en la música? Enrique Cáceres Méndez es indiscutiblemente una de las mejores voces yucatecas. Si consideramos los años 50 y los años 60, en los que él participa con los Tecolines, con los Rocinantes, con las Sombras, con los Panchos, es comparable con otras voces yucatecas que también estuvieron en grupos de trova, como Eduardo Novero de los Montejo, como Carlos Lico, que estuvo con los Pau, con los Pegas, como Pepe Villamil de los Tres Yucatecos, y también comparable con la voz de Nicolás Urselay. Yo tuve la suerte de conocerlo y acompañarlo en 1990. En 1990, en el Teatro Peón Contreras, le acompañamos un concierto en el que en un 80% cantó él y el 20% cantó un hijo de él. Y es una persona de lo más sencillo y con un repertorio amplio, bonito, como para disfrutarlo, acompañarlo con tantos éxitos y románticos y del catálogo bolero mexicano. Muchas gracias, Marco, por tu colaboración y tu comentario. En 1971, Enrique Cáceres abandona al trío Los Panchos para ser sustituido por Ovidio Hernández, y ese año la CBS lo lanza como solista con el LP Enrique Cáceres y sus canciones, y recorre Centro y Sudamérica, Estados Unidos y Puerto Rico, en donde le otorgan importantes trofeos. En mayo de 1973 gana el primer lugar de interpretación en el Festival de los Dos Mundos en Oporto, Portugal, con la canción Vergüenza, del compositor, que fue originario de Quintana Roo, Carlos Gómez Barrera. Ese mismo año, su bolero Aprende a Perdonar obtiene el primer premio como cantante y compositor en el concurso de canciones efectuado en Miami. Después lo graba en Puerto Rico con el trío Borinquen. En 1974, con la canción Quijote, gana el tercer Festival Nacional de la OTI. Seguimos ahora con temas de Enrique Cáceres en su etapa de solista. Hasta con Dios te comparé, que siempre te he tenido en un altar. Me das hoy la amargura de saber que piensas con lo nuestro terminar. A mí, que con amor te modelé cuando te apresuraba despertar, me dejas con el vicio de tu piel. no sé qué voy a hacer si te me das. A mí que todo de la vida te enseñé, a mí que fui tu profesor de intimidad, a mí me quieres de tu libro desprender, pero un adiós total no alcanzarás. Jamás, jamás podrás borrarme de tu ayer. Jamás, ni aún con otro amor lo lograrás, porque yo te inventé. Jamás, ni aún con otro amor lo lograrás, porque yo te inventé. Te extraño, vida mía. Ecos de la Memoria. Si yo soy parte del camino que tienes que andar, si yo soy parte de ese sueño que vas a soñar, no le pongas piedras al camino, ni le quites fuerza a mi cariño. Ten mi brazo, apoya tu destino. Si yo soy, si al mirarme sientes algo extraño, o lo sientes al tocar mi mano, ya no dudes, ya no dudes nunca. Si yo soy. Causa del enojo que a veces te da, si yo soy buena compañía en tu soledad, ven conmigo, este es nuestro viaje, somos alas de la misma ave, somos ruedas del mismo carruaje. Si yo soy, si en mi pecho apoyas tu cabeza, cuando sientes que llega la tristeza, no me dejes, no me dejes nunca. Si yo soy, si yo soy, si yo soy. Disfrutaron de A mí, de Roberto Cantoral, Empiezo a extrañarte, de Raúl Neri, y Si yo soy, de Paco Chanona, con Enrique Cáceres en su etapa de solista. Este cantante fue autor de una veintena de canciones, entre ellas Niñerías, que graba Irene Farage en 1968, Mi dulce paloma, que forma parte del repertorio de la orquesta típica yucalpetén, Te necesito, que publica el cancionero Melodías Mexicanas en 1966, Olvídame, Deja que te ame, Sobre todas las cosas, y otras. Su actividad de bohemio y trovador nunca cesó. En 1980, el Ayuntamiento de Mérida le otorga la medalla Guti Cárdenas y la medalla Fundación de Mérida en 1984. Dos de sus trofeos internacionales forman parte del acervo del Museo de la Canción Yucateca. Les tenemos más de la excelente música de Enrique Cáceres. No comprendo, me dices, ¿cómo es que sientes ese amor tan vehemente solo por mí? No concibes que pueda quererte con todas las fuerzas de mi alma, porque tengo un pasado. No es que quiera decir que tú has sido el único amor para mí, ni que el beso que aún siento ardiente ha sido el primero. Solo sé que en la vida es preciso saber esperar y callar para al fin alcanzar lo que siempre anheló el corazón. No te importe saber que en mi boca besará otra boca una vez, pues no hay huellas ni existen recuerdos que no borres tú. Tu cariño me ha traído un algo, no sé qué, que no deja que mis ojos miren más que hacia ti. No te importe saber que en mi boca besará otra boca una vez, pues no hay huellas ni existen recuerdos que no borres tú. Tu cariño me ha traído algo, que mis ojos miren más que hacia ti. ¿Escucharon? No te importe saber del cubano René Toussaint con Enrique Cáceres en su etapa de solista. Este cantante fue sin duda una hermosa voz del bolero con una importante trayectoria en los tríos y como solista. Su retrato al óleo forma parte de la galería de intérpretes del Museo de la Canción Yucateca. En 2006, la delegación Cuauhtémoc del Gobierno del Distrito Federal, en reconocimiento a su labor, devela un busto en el cruce de dos importantes calles de esa ciudad. Enrique Cáceres fallece en 2011 en la Ciudad de México, dejando un invaluable legado en la música romántica de nuestro país y el mundo. No.

Somos Quijotes delirantes que vamos cabalgando sin destino, creyendo los actores importantes de la comedia humana que vivimos. Algunos exageran su arrogancia, cubiertos de armadura de egoísmos, rompiendo los molinos de esperanza, porque no tienen fe ni en ellos mismos. Cabalga, Quijote, cabalga, defienda al Sancho Panza de aquellos que lo quieran humillar. Cabalga, Quijote, cabalga, que la razón te valga para impartir justicia y hermandad. Cabalga, Quijote, cabalga. Cuentan que por las noches en La Mancha llora el Quijote junto a su escudero, apuntando hacia el cielo con su lanza, exigiéndole a Dios un mundo nuevo. Todos tenemos un Quijote preso, luchemos porque juntos y acabalguen para invadir de amor el universo, que aún la humanidad puede salvarse. Cabalga, Quijote, cabalga, que sea el amor tu arma por todos los caminos donde vas. Cabalga, Quijote, cabalga, que al despuntar el alba tenemos que alcanzar la libertad. Cabalga, Quijote, cabalga, cabalga, Quijote. Hits 97.7 presentó Ecos de la Memoria. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido por las más bellas páginas musicales de México, América Latina y el mundo. Les esperamos la próxima semana. Hasta pronto.